provincia de Córdoba como en la Argentina, analizamos el desempeño de las distintas fuerzas y, como lo veníamos mencionando, en este caso la participación excepcional, como no había ocurrido en otras oportunidades, de que el Frente Patria Grande tenga un candidato a la presidencia de la Nación. Hablamos de Juan Grabois, que ha cosechado votos en toda la Argentina y que se ha consolidado dentro de Unión por la Patria como una fuerza ya con peso propio, con identidad propia, y que ante los ojos de la Argentina que miraba ayer el acto, le entregó su plan de desarrollo humano en la mano al candidato Sergio Massa. Vamos a conversar ahora sí con Coti San Pedro, nuestra amiga de la provincia de Córdoba, del Frente Patria Grande, que ha llevado su candidato a la presidencia en el día de ayer. Estimada Coti, muy buenos días. Bienvenida a Radio Panamericana. Buenos días, Juan, y a todos quienes nos estén escuchando. Bueno, imagino que tendrás, como muchos tenemos, una sensación bastante difícil de explicar en ese sentido, sensaciones encontradas. Por un lado, el resultado acertado, la verdad que muy importante, del espacio de Patria Grande, la candidatura de Grabois en las elecciones de ayer. Se concretó eso, que era un proyecto, un plan de llevar este mensaje a la elección nacional. Y bueno, por el otro lado, los resultados generales que no son tan alentadores. Sí, tal cual, conviven estas dos impresiones, y en realidad me parece que lo que nos tiene que hacer reflexionar, como todo acto democrático, digo, y sobre todo después de 40 años de democracia, es, bueno, escuchar qué fue lo que se dijo ayer, ¿no? Y me parece que el porcentaje tan alto que ha sacado Milei, y sobre todo también se ha ido por Bullrich, son quienes han podido captar de algún modo el enojo, el cansancio y una desesperanza, ¿no? Que existe de manera generalizada y que, por supuesto, responde, no sé si hablar de una derechización de la sociedad, sino de reconocer que hay críticas muy profundas a un sistema político que hace 40 años no le resuelve los problemas a la gente. En ese sentido, me parece que la propuesta que venimos construyendo con Juan y el Plan de Desarrollo Humano Integral también apunta en ese sentido a la necesidad de, por supuesto, pensar que otra Argentina es posible, empezar a dar algunos debates que tienen que ver con, bueno, resolver estos problemas estructurales, pero desde otra perspectiva, ¿no? Que sea más humana, que ponga la vida en el centro y que, por supuesto, implique también la necesidad de un recambio generacional hacia adentro de la política, ¿no? Bueno, pero de alguna manera también la candidatura de Juan Grabois expresaba ese enojo con la política tradicional. Juan totalmente también encarnaba, ¿no? Ese quizá no pudo canalizarlo como lo hizo Milei, pero sí planteaba claramente un desagrado con formas tradicionales de la política. Es que totalmente, me parece que ese es el discurso que venimos construyendo, por eso digo que tiene tanta potencia y también tanto futuro. Y también esta ha sido nuestra primera elección, ¿no? Y fue una campaña que ha sido a pulmón y muy difícil, pero también muy hermosa. Con muchos compañeros y compañeras que se han acercado, bueno, desde rincones de toda la provincia, para que logremos un resultado que ha sido para nosotros muy muy positivo, ¿no? Digo, a nivel nacional hemos sacado 1.300.000 votos, es muchísimo para una primera presentación, y también para un contexto de un espacio que no tiene aparato, que no tiene estructura y que no tiene plata, ¿no? Que tiene militancia y un proyecto muy concreto. Entonces, en eso me parece que el balance es sumamente sumamente positivo. Y acá estamos en una provincia en la cual, pese a las dificultades, hemos sacado como espacio Unión por la Patria 8%, y que Juan represente el 2,5% ahí adentro es casi un 30%, ¿no? Dentro de la interna del espacio. Y eso nos da una fortaleza que para mí también es un gran desafío hacia adelante, para seguir trabajando en consolidar este espacio, ¿no? No, ni hablar que ha sido impresionante el resultado de Grabois. En este caso, si él hubiera decidido algo que se supo que no lo iba a hacer, pero si hubieran decidido presentarse por afuera, hubiera podido presentarse ya en las generales, sacó más votos que el propio Schiaretti, es decir, ha sido una excelente elección de Juan a nivel nacional y en la provincia. Pero en el total, en el global, cuando uno mira Unión por la Patria, veré que el performance a nivel general no ha sido tan alentador, no es tan alentador. Y cuando uno viene a Córdoba y mira el 8% y analiza los resultados electorales del Frente de Todos, en este caso Unión por la Patria, nos deja pensando que en el conjunto del espacio de Unión por la Patria en la provincia de Córdoba también habrá que analizar y debatir algunas cuestiones, porque bueno, venimos en un franco retroceso viendo eso. En las elecciones para gobernador hace algunos meses sacó un 2 y pico%, ahora un 8%. ¿Cuál va a ser el proyecto político de Unión por la Patria para Córdoba para realmente competir en elecciones de cara al futuro? Sí, creo que eso es algo en lo que tenemos que trabajar fuertemente, sobre todo porque sabemos que se viene una situación muy difícil en nuestro país hacia adelante. Creo que eso es algo que viene siendo muy difícil de realizar en Córdoba, y que, bueno, las elecciones nacionales abren un poco ese panorama. Desde nuestra perspectiva y desde nuestro trabajo vamos a seguir aportando a la construcción de un plan de desarrollo humano integral que es nacional, pero que también tiene su capítulo en Córdoba, y seguiremos aportando en ese sentido para construir un espacio que pueda generar ciertas discusiones que tenemos que dar en Córdoba, pero también con la claridad de que es una provincia que tiene particularidades como muchas. No es menor la presentación de Schiaretti, que ha hecho una muy buena elección acá en Córdoba. Y que también eso se enmarca en un debate nacional en torno a, bueno, cuál va a ser la composición de las cámaras y los debates parlamentarios que se vienen hacia adelante, ¿no? Y ahí, por supuesto, tenemos nuestras diferencias, y por eso creemos que tenemos que hacer todo lo posible para que le vaya mejor que como nos fue en las PASO en el espacio de Unión por la Patria, ¿no? En Córdoba. Bien, y se verán en las próximas semanas. Se tendrán que sentar todos los actores que integran Unión por la Patria para ver cómo se trabaja en unidad para las generales. Totalmente, creo que ese es el camino. Estimada Coti, como siempre, muchas gracias por este diálogo. La verdad que, bueno, enviarles nuestras felicitaciones al espacio del Frente Patria Grande por lo que se está alcanzando, y seguramente volveremos a conversar en las próximas semanas. Por supuesto, muchísimas gracias por la invitación y por siempre también estar ahí acompañando estas agendas y, bueno, difundiendo nuestras ideas y nuestros proyectos que nos hace muy bien, y me parece que es un gran aporte que desde espacios radiales, comunitarios y demás podamos tener un lugar. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos. Hablamos con Coti San Pedro, referente dirigente del espacio del Frente Patria Grande en la provincia de Córdoba, que llevaba adelante la candidatura presidencial de Juan Grabois. Panorama. Punto panorámico en plena mañana. Tiempo de noticias.